el espacio crea un nuevo sol. Cada día con su vida, nena. Cada noche el espacio crea un nuevo sol. Por eso entrego mi alma libre y firme al camino, igual a todos los caminos que le pertenecen. No se mueven las hojas sin el viento, no se vuela tan lejos sin aliento. Las hojas sin el viento.